Hola amigos, amigas, somos de Peruanos Autoconvocados, somos peruanos y peruanas residentes en Buenos Aires que nos hemos juntado para denunciar la dictadura criminal que hay en Perú bajo el régimen de Dina Boluarte. Ella se posicionó en el poder a través de un golpe congresal que destituyó a Pedro Castillo y que actualmente viene teniendo una política de muerte, de represión. Hay más de 65 peruanos y peruanas asesinados en las protestas. Muchos de ellos no han ni siquiera participado en las manifestaciones. Hay una forma de matar indiscriminada de la policía. Hay 10 menores de edad que han sido asesinados. Hay desaparecidos en las regiones. Ha habido testimonios de compañeras que han sido detenidas de manera arbitraria, donde también han denunciado que la policía las ha violentado sexualmente. Este es un golpe bastante duro a la lucha del pueblo que quiere un cambio estructural, ¿no? Lo que quiere el pueblo peruano es una nueva constitución, y eso es lo que ellos temen, lo que temen los poderes, lo que teme la derecha en el Perú, es un cambio. Y actualmente tenemos un pueblo que está movilizado, hay paro indefinido en Perú, las regiones, las confederaciones campesinas están en huelga, en paro, cada vez se va sumando más trabajadores y trabajadoras en el interior, en el paro, y no vamos a parar de denunciar la masacre que hay en Perú acerca de por los que están manifestándose actualmente, ¿no? La situación actual en Perú es cada vez bastante grave. La dictadora Dina Boluarte está respaldando cada vez más la represión policial, ¿no? Hace poco justamente el ministro del Interior le dio un bono a los policías para que sigan asesinando y matando al pueblo que se está manifestando. Están viendo persecución política, hay dirigentes, hay estudiantes que están siendo juzgados, que están detenidos por terrorismo, ¿no? Hay una forma indiscriminada de acusar de terroristas a cualquiera que esté en contra de este gobierno criminal. También pedimos la liberación de nuestros compañeros y compañeras. Hay compañeros que sin ningún tipo de pruebas han sido acusados, han sido sacados de sus casas, han habido allanamiento de varios locales de organizaciones sociales que se están levantando contra este golpe, y exigimos a toda a la comunidad peruana y también extranjera que nos sigan apoyando, ¿no? Le pedimos encarecidamente su solidaridad. Realmente es una situación muy grave. La prensa en Perú está totalmente comprada en una prensa que no dice la verdad, que niega los hechos. Hace poco mataron a un hermano en una manifestación donde claramente se ven las pruebas, porque gracias que hay celulares, que hay redes sociales, que están tomando todos los asesinatos, todas las violaciones de derechos humanos están siendo filmadas y registradas, y a pesar de las pruebas contundentes que hay, la presidenta y todo su gabinete salen a dar declaraciones totalmente indignantes para la familia, para todos los que nos estamos movilizando, negando que la policía ha asesinado a los manifestantes. Hace poco mataron a un hermano que se llama Víctor Santisteban, donde hubo un claro video como la policía le tiró una bomba en lacrimógena en la cabeza. La policía está disparando directamente en el cuerpo, en la cabeza, a la gente que está manifestándose, y es vergonzoso cómo está negando esta dictadura los crímenes que se están cometiendo. Vamos a, como peruanos y peruanas autoconvocados, vamos acá en Buenos Aires a seguir movilizándonos, igual que en Perú, como nuestras hermanas y hermanos están movilizando, están marchando. No vamos a descansar de denunciar, y hasta que Dina Boluarte renuncie, vamos a estar en pie de lucha. Queremos una nueva constitución, no queremos que esto cambie, que esto siga así, queremos cambios estructurales, porque con la renuncia de Dina Boluarte no termina todo. Queremos un nuevo Perú, una nueva constitución que no regale más nuestros recursos, que no nos siga explotando. Esa es la lucha realmente, ese es el peligro que tiene, esa es la amenaza que están teniendo estos poderes, de que hay un nuevo cambio, ¿no? Y lo va a haber, esos momentos de cambio, y vamos a vencer. Y hoy están acá en la Ronda de las Madres. Y hoy día hemos venido acá a las Rondas de las Madres, estamos viniendo ya hace como un mes aproximadamente que nos hemos organizado para denunciar todos los días jueves, acompañar a las rondas también. Que puedan seguir visibilizando lo de Perú y acompañando también las otras luchas, ¿no? Para más información, ¿tienen un sitio? Sí, tenemos nuestras redes sociales, que es Peruanos Autoconvocados en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ahí subimos información no solamente de las cosas que nosotras hacemos, sino también hay otras iniciativas que van surgiendo de peruanos organizados, que no solamente acá en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Córdoba también. Así que a través de esas redes pueden estar informados también de la situación que se está viviendo allá en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Mucha fuerza.